todo se acabó. Y han pasado 10 años y no pude olvidar. ¿Qué será? ¿Qué seré sin sentirte aquí conmigo? Un abismo tan hondo vive en mí. Hoy más triste estoy, todo cambió. 10 años después, no tengo más razón para vivir desde que tú no estás. Ya no hay más amor como nuestro amor, todo es diferente. Amor que vive en mí.